50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 3 de junio. Condonaron deuda a transportistas escolares de La Plata. Los transportistas escolares de La Plata no tendrán que pagar las deudas del periodo 2020 ni las que deberían afrontar en 2021 en concepto de tasas municipales. El intendente Julio Garro elevó en las últimas horas un proyecto de ordenanza que fue aprobado por unanimidad en la sesión virtual de ayer y está fundamentada por el marco de la pandemia que forzó una parálisis en la actividad. Más allá de otras medidas tomadas el año pasado, el Ejecutivo considera necesario introducir beneficios adicionales como el impulsado ahora. Taxistas se movilizaron a la municipalidad. Las entidades entregaron un petitorio en Gobernación bonaerense y en el municipio pidieron ser vacunados, que se declare emergencia económica, subsidios de combustible, salarios sociales, exenciones impositivas y alimentos. Afirmaron que los taxistas de la ciudad atraviesan una crisis terminal por la baja de la cantidad de viajes como coletazo de la pandemia y la medida sanitaria de aislamiento. Denunciaron que no vienen recibiendo ningún tipo de ayuda y que incluso ya no existe el trabajo de turno noche. Radio Estación Sur habló con Gabriel Salomé de la Asociación de Taxistas Platenses. También tenemos problemáticas sanitarias, tenemos cada vez más compañeros contagiados y venimos también a pedir a la municipalidad que implemente algunas acciones que acompañen en ese sentido, que le reparta a nuestros compañeros barbijo, que le reparta alcohol, que haya una medida también para contemplar el lado sanitario, porque tenemos cada vez más contagiados en el sector. Que no fuimos incluidos en un plan de vacunación a pesar de ser esenciales y eso también nos ha pasado factura. No hemos parado en todo el año, en toda la pandemia. Realmente el taxista si para de trabajar no come. Esa es la realidad que vivimos también. Un servicio que informa más cerca. Remarcan la importancia de la donación de plasma para combatir el COVID-19. En plena segunda ola de coronavirus y mientras avanza el plan de vacunación, los profesionales de la salud utilizan diferentes métodos para combatir a la enfermedad. En ese sentido, especialistas remarcaron la importancia de la donación de plasma y afirmaron que ese tratamiento es uno de los más eficaces para detener el virus. El plasma se obtiene a partir de una donación de sangre de un paciente recuperado de coronavirus y la extracción y procesamiento está a cargo del Instituto Provincial de Hemoterapia. Para donar se debe esperar 28 días del alta médica para someterse al análisis que determina si cuentan con la cantidad necesaria de anticuerpos para que el tratamiento sea efectivo. El cielo está parcialmente nublado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.